me your eye. Solo aquí pensando, no sabiendo qué hacer. Triste y aburrido sin querer ni poder. Sumido en el pasado, en la amargura y el pecho del ayer. Joder, de pronto me despierto y hace el pepe. Levanto la cabeza, busco la ganas de ver. Siempre y cuando se pierda no se sabe muy bien lo que hacer. Y eras tú, que sí, mi foto es todo. Antes solo eras tú, pero ahora es un jodido. Cada vez que te evoco, lluvia de estrellas, beso. Tu corazón es loco. No he entendido que me amo luego. Pero como lo cuento, me sacaste el pellejo. Tan solo al escucharte que conmigo querías bailar. Bailamos y reímos toda la noche entera. Esperando el otoño, llegó la primavera. Llegaste como lluvia cuando nada se espera llenar. Mi corazón, eras tú, mi fondo de escritorio. Antes solo era azul, pero ahora es un gloria. Aunque no haya azul, cada vez que te loco, lluvia de estrellas, besos y corazones locos. Google, marcho pa' allí. No creo que ya pueda estar un día más en ti. Mirándome se pierde y paso el día y no me puedo dormir. Feliz, te pido tu correo, tú me pides canciones. Te doy lo que poseo y recibo ilusiones. Te miro y no te veo, qué impacientes son nuestros corazones. Que no partí. Y eras tú, mi fondo de escritorio. Antes solo eras tú, pero ahora es un cordero. Otra vez.